adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. El acto sexual produce una verdadera revolución dentro del organismo, de los sentidos y de los sentimientos. Según los especialistas consultados, el ejercicio de la sexualidad es un largo proceso de aprendizaje que se desarrolla durante toda la vida e involucra más que unos minutos de coito. Debes determinar por ti misma el momento correcto. Si no estás preparada, entonces no estás lista y necesitas tiempo. A una adolescente no le hace ningún daño esperar para comenzar a tener relaciones sexuales con su pareja. Mientras tanto, puede aprender a conocer su cuerpo y sus sensaciones. Esto no quiere decir que no pueden tener sexo, solamente que es una decisión más inteligente si deciden no hacerlo, y mucho menos si no se sienten seguras. Cada persona debe tomar esta decisión por sí misma. Además, es imprescindible no olvidar nunca que protegerse garantiza la vida. Cometer ese terrible error se puede pagar muy caro. Una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado cambiaría su futuro para siempre. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Alors on chante. Para acompañarte. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I para disfrutar. Go DJ, try to be like this. Para entretenerte. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, tu programa de domingo, Explosión Juvenil. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chanagos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Ochoa Bustamante nació el 22 de junio de 1946 en Loma de la Avispa, Songo La Maya, provincia de Santiago de Cuba, y es el invitado a esta Explosión Juvenil. Es un reconocido guitarrista, compositor y cantante. A los 6 años de edad aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta. En 1958 se trasladó junto a su familia a Santiago de Cuba, donde se ganaba la vida a partir de la música que le nacía de este instrumento. De sus raíces profundamente campesinas, surgió el amor por la música tradicional cubana de la cual es hoy un importante defensor, considerado uno de los más reconocidos soneros cubanos de todos los tiempos. Su esencia musical se encuentra en la guajira. Su esencia musical se encuentra en la guajira, la guaracha y el bolero, además de cualquier tipo de música popular cubana. Disfruta con El Cuarto de Tula, María Cristina, y No Quiero Celos Contigo. De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. Va a empezar el todito a gritar. Oye José, ven pa' acá. Cuidado con la culebra, te muerde los De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. Empezar el todito a gritar. Oye José, ven pa' acá. Cuidado con la culebra, te muerde los pies. Si me muerden los pies, voy a tener la que matar. Si me muerden los pies, yo la quiere apurruñar. Echa pa' allá. De trabajar, si me muerden los pies, yo la tengo.

parra soltó la perra y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío con Payandé. Pero qué lío, pero qué lío con la perra de parra y el juez. Ay, señor, que yere ye, que la gente reía, y en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía: 30 días para la perra, y a parra le echó 100 días, y todo el que allí reía, 6 meses y para la porra. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío con Payandé, pero qué lío, pero qué lío con la perra de parra. Perra, pues soy el acusador. Me dijo: oiga usted, señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de parra, lo mandaré a fusilar a usted, a la perra y a parra, allá por el platanal. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío con Payandé. Cantar, cantar este trabalengua, y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua, si se le enreda la lengua, nunca lo podrá cantar. Sonido joven, sonido explosivo. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Una gran proporción de perros y gatos domésticos puede haber contraído el nuevo coronavirus a partir de sus dueños contagiados, alertó el doctor en ciencias veterinarias Pastor Alfonso Zamora del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria en la provincia de Mayabeque. El científico cubano mencionó en este sentido un estudio del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, el cual sugiere la existencia de evidencia sobre el potencial rol de los animales con susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 y su transmisión. Las muestras se obtuvieron en una colecta de 17 gatos, 18 perros y un hurón, propiedad de personas diagnosticadas con la COVID-19, las cuales informaron síntomas consistentes en la mortal enfermedad semanas precedentes, agregó Alfonso Zamora. El también jefe del Grupo de Epidemiología de la Dirección de Salud Animal señaló igualmente que en general 7 de los 8 gatos tuvieron anticuerpos y sus propietarios declararon que ambos sintieron síntomas respiratorios, pero en el caso de los perros la seropositividad llegó al 20%. Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión Juvenil, siempre contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora. en Explosión Juvenil. Musical entre Thalía y Paulina Rubio. De Thalía escucha Amar sin ser amada y con Romeo Santos No, no, no. Y de Paulina Rubio Ni una sola palabra y Miénteme una vez más. Que me pare tus rayos si te miento, arrepentido en mi interior.

incluyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. La infección asociada a la Gardnerella se llama vaginosis bacteriana y se transmite por contacto sexual, pero puede padecerse desde mucho tiempo antes de que se diagnostique y, por tanto, haberse adquirido en el curso de las relaciones anteriores a la pareja actual. Ambos de la pareja deben hacer el tratamiento médico para acabar con los gérmenes, porque si uno de los dos la tiene y no se protegen durante el acto sexual, también el otro la padecerá. Un aspecto importante es que muchas veces las ITS son polimicrobianas. Varios agentes pueden infectar a un organismo al mismo tiempo. Por ello, es posible encontrar a una persona con estas varias infecciones al mismo tiempo, lo que a su vez constituye una puerta de entrada a otra ITS, como el VIH, y además complica los tratamientos y las consecuencias. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. 99.5 y 100.1 FM. Llega a la música Yanela Brooks con Manolito Simonet y su trabuco, Besos. Besos, besos, besos, mamita, lléname de besos. ¿Tú quieres kiss, kiss? Besos, besos, besos, papito, eso lleva su proceso. Llevo a Marichi. Besos, besos, besos, con Yanela. Cuando paso por tu casa, take it easy, I want

En España radica el Paseo de la Estrella de la Ciencia, primero de este tipo en el planeta, dedicado a destacar figuras como Stephen Hawking, Alexei Leonov, Taikai Kajita y Samuel Chat Chun Sin. Está localizado en la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma, capital de La Palma, isla muy vinculada con el estudio del universo. Es allí donde se halla el Observatorio del Roque de los Muchachos, único en el mundo, referente en astrofísica. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. En Explosión Juvenil, un invitado. Es el invitado a esta explosión juvenil. Quiero comentarte que con el triunfo revolucionario tuvo la oportunidad de convertirse en músico profesional. Inició su carrera artística en Santiago de Cuba en 1963 en el programa radial Trinchera Agraria, dedicado al campesino. Tiempo después ingresó al Septeto Típico Oriental y más tarde al Cuarteto Patria, el cual dirige hace 22 años. En 1997 participó, junto a otros músicos cubanos, en el disco Buenavista Social Club, galardonado con un Grammy en la categoría Música Tropical. Gracias a este proyecto y a la película de Wim Wenders, de igual nombre, se ha ganado la fama fuera de Cuba. Más de sus éxitos, Alba y Ven de mi carreta, Allí donde tú sabes y Ojos malignos. Lamentación, alma y vende mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Vivo el año dando azote

extrañarte y olvidarte no consigo. Es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte, olvidarte no consigo. Eres mi debilidad. Tú eres mía nada más. Eres mi debilidad. Tú eres mía nada más. Participación. Variedad. Buena música. Temas de interés. Todo esto y más aquí en Explosión Juvenil. Oye, somos chamacos de Tijuana, con Enrique Rincón, pa' que las mujeres celosas. No, no le suba la presión. ¡Dante! Últimamente estoy confrontando problemas. Ay, yo. Es que la mujer de mi casa. ¿Qué cosa? Me ha declarado la guerra. Ay, mira que yo le explico y le digo que se comporte y que no sea tan dura. Tranquila, mami. Si ella me conoció así. ¿Y qué? No entiendo cuál es su labura. Baby. Mil ideas para ti. Mil ideas para ti. Para preparar un montón de huevos duros y pelarlos sin complicación, puedes añadir un chorro generoso de vinagre al agua en cocción. El ácido ablandará la cáscara y los huevos se pelarán con mucha facilidad. Si ya hemos cocido los huevos solo con agua y son duros, también funciona ponerlos en un recipiente con tapa y agitarlos como si fuera una coctelera. La cáscara se romperá en trozos muy pequeños y apenas ofrecerá resistencia. Mil ideas para ti. Mil ideas para ti. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Destacan Cuba África de 1998 junto a Manu Dibango. En el 99 lanza Sublime Ilusión, que dio un giro a su carrera al editarse en todo el mundo y ser nominado a los premios Grammys en la categoría de Best Tradition Tropical and Latin Albums. En 2004 grabó la canción Hemingway con la banda holandesa Bluff, que apareció en su álbum Humoja de 2006. Tiene en su haber 4 discos de oro y 1 de platino. Por todo su quehacer artístico recibió la medalla Alejo Carpentier. La guitarra y la voz de Eliades se convierten en un símbolo mundial del son cubano y de la música tradicional de Santiago de Cuba. Asimismo, se considera un campesino, distinguido siempre por su típico sombrero negro y guitarra de 8 cuerdas. Sus actuaciones lo han llevado a conocer el mundo y, sobre todo, a disfrutar de la música tradicional cubana, de la cual constituye fiel exponente. Te regalo Estoy Como Nunca, No Me Preguntes Tanto y Mi Cafetal. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez.

Yo soy culpable, no voy a fingir que mi silencio no te haga sufrir. Soy callejero, pero primero yo vivo enamorado de ti. Yo cambié cuando te conocí. Eres tú quien me hace feliz. Tú y yo sabemos lo que tenemos. No le hagas caso a lo que digan de mí. No me preguntes tanto. Hay ciertas cosas que no quiero decir. No empieces con tu llanto. Mi amor, te pido, no me hagas mentir. Que ya ni me recuerdo. En el pasado yo no quiero vivir. No me preguntes tanto. Si sabes, tú te vas a arrepentir. maravilloso, porque me da la vida, tiene la esencia de ti, para curar mis heridas. Que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Del buen decir. Los americanos llamamos concreto al hormigón y el término ausentista en España se mantiene como abstentista. Nosotros hablamos de un documento adjunto enviado mediante el correo electrónico y los puertorriqueños de un anejo. En España se usa aparcar y en la mayoría de los países de Hispanoamérica parquear o estacionar. En Cuba decimos vehículo, en la América hispana tocineta y en España panceta. Nuestro maní, bostaína, es llamado en España, Honduras y México cacahuate y en otros países de Hispanoamérica cacahuete. Del buen decir. Explosión juvenil. El sonido azul del mar. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, evita siempre los excesos, anda calmao, la gozadera con medida. Ay, que si la fiesta se repleta, vamos pa' otro lado. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, evita siempre los excesos, anda calmao, la gozadera con medida. Ay, si la fiesta se respeta, vamos a otro lado. Calienta. Nos fuimos ya a bailar pegado. Dice tu cuerpo al que no hay funky sin tumbao. Nos fuimos ya, todo el mundo ripeado. La vieja escuela con los chamas coordinados. Coge. Exclusivamente más música. Eje Records presenta. Hello, this is Sheila Lynn, and this is my answer machine. I just went out to walk because I need a fresh air. So, say hello, leave your name, and most important of all, don't forget to have a great day. Salgo a caminar, hey, alcanzo respirar el perfume de tu piel, intento renacer y descubro en un pincel la silueta de un llegó y nunca perdió la emoción del placer, la intención de querer alcanzar el deseo de vivir para amarnos. Amor fugaz, amor de dos amantes fiel. Anoche sé que me dejó amor y miel. Sol,

y al aro lleno, al aro y bien. Una cosa mala. Oye, Luis Puente, Guadalajara. Una cosa mala. Pa' mi compadre Milito Herrera. Una cosa mala. Oye, Yusi. Una cosa mala. Ay, pero sé que les da. Una cosa mala. De día y de madrugada. Una cosa mala. Y preparado para el conteo regresivo. Una cosa mala. Vamos a contarle todo el mundo. Señores, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala. Escucha, le dio una cosa mala. Sé que la vida está muy dura, le dio una cosa mala, pero debes de aprender, le dio una cosa mala, no te debes esconder, le dio una cosa detrás mala, de esa sombra oscura, le dio una cosa mala, sin estrés y con tortura, le dio una cosa mala. Aléjate del dolor, le dio una cosa mala, y verás que la tristeza va cambiando de color. Una cosa mala. Vamos para la mala. Oye, Alice. Y la Raúl, mala. Que no le dé una cosa mala. Una cosa mala. Leo DJ en Alemania. Mala. A la memoria de mi hermano, Ocho Lucas. Y sin estrés, le dio una cosa mala. Siempre mente positiva, le dio una cosa mala. Para que todo salga y le dio una cosa trata mala. Trata que no te dé, le dio una cosa eso mala. Eso que a otros le dan, le dio una cosa mala. Es un consejo del niño, le dio una cosa mala. Y ya toda la verdad, le dio una cosa mala. Vaya la cosa mala. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo. Le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Explosión Juvenil. Cerramos con los títulos. Habana de primera, más rollo que película. Sebastián Yatra, Guyana y Guillaume, Chica Ideal y LKM, ¿quién eres tú? Sin pensar, se disgusta con tan solo una mirada, una ocasión, un motivo para hablar. Mira, ella se mortifica y se complica en su evolución. Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón, sin razón. Tiene Mireya, la muchachita que en mi barrio se vio crecer. Un cañón. Linda, adorada, preciosa muñeca. Estoy seguro que algún día la entenderé. Hace rato que a Mireya no se le ve por la vecindad. La muchacha que de siempre, si yo supiera cómo poderla amar. Niña eso mismo es lo que eres. Sirve pa' tacones, pero en la vida real, para enamorarte te sobran razones. Mil razones para amar, mil poemas, mil canciones. Que no sea tarde para que encuentres un hombre con pantalones. Más rollo, más película. Sonido joven, sonido explosivo. Blessings to every girl whenever I'm put man feeling. This is the remix. Back up piece. Jatra, Wayna, sing for them now. I'll be on the drums. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Girl, you got me loco, loco, loco, loco, loco. When I'm looking at your foto, foto, foto, foto. Quiero estar contigo, I don't wanna be solo. Dame un besito, baby, dame otro, otro. No digas que no, que no, que no, que no, que no, que que la toquiza, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. He cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abracen, Bogotá, la noche hay frío. Y que me sobes el pelo, mami, mientras me quedo dormido. I want a girl that's real, no quiero mentir. Mami, show me how they feel. Baby, ven aquí, I say, ay, Dios mío. Girl, you sexy. Mami, walk classy, but she dance nasty. Así, así, así, sí, sí. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa más. Dame, dame, así, así. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Hey, mami, dame beso, beso, beso, beso, beso. Uno, dos, tres, beso all over mi cuerpo. Cuando te tengo, I will never let go. Mami, you my angel, super, super special. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud. Si no puedo besarte, I'm gonna lose my mente. Oye, oye, oye, mami, estoy buscando una chica. Así, así, así, sí, sí. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Dame, dame, así, así. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Sí. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Yo quiero una leonesa, tan rica en así. Yo quiero una inteligente princesa, cara de muñeca, mami shake your booty así, así, así, sí, sí. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Dame, dame así, así, así. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Dame, dame así, así. Ayúdame, one, I'm alive, yeah, baby. I'll be on the jumps. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Te encontré aunque no te buscaba. Bendición que nunca pedí. Te besé aunque no deseaba. Y ahí de tu veneno bebí. Sin notarlo yo me descuidaba. Hasta que me metiste en tu cama. Yo fui de brillas y de la nada en tu red caí. ¿Quién eres tú para llegar aquí y robarte mi corazón? Sin mi permiso no lo di. ¿Quién eres tú para enamorarme así y eliminarme de la mente lo que tanto prometí? Que más nunca me enamoraba, que más nadie confiaba, solo sexo y más nada, y ninguna la cumplí. Que más nunca me enamoraba, que más nadie confiaba, solo sexo y más nada, y ninguna la cumplí. Adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido.